ya estamos aquí, un servidor y... Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. La tremenda Roxa Rosa, recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Stone es el tema con el que arrancamos el episodio 530 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Desde San Perca de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Arranca la semana Ternasca con este tema de Body with Petro, un tema que es el sencillo adelanto de Idol Maker, el fabrica ídolos, un EP que es el séptimo trabajo discográfico de este cuarteto neoyorquino con reminiscencias a los Cheap Trick. Está todo muy raro, dice Rosa Rosay. Está todo muy raro hoy. No, no, no nos dicen apenas Gross en la conciencia rockera. Poca gente conectada. Oh, pero qué fin de semana más resacosa habéis tenido. Estáis todos machacados. Están todos empanaos. Bueno, esto empieza a las 3 de la tarde, ahora Madrid ya se irá conectando. Vamos a mandar los dos primeros saludos a través de la conciencia rockera de nuestro grupo de Telegram. Zaragoza Styler de Pila, Eli Creator. Y también un poquito una farroa Pride desde Murchante, San Hammer. Ambos ya la escucha en directo live. Aprovechamos, ya que no tenemos mucha gente, para saludar en directo a todos aquellos, a todas aquellas que nos están escuchando vía podcast o en las redifusiones. Y vamos a empezar sin esperar ni un segundo más a por con esos titulares del informe seminal Roxa Rosa de nuestro, el primero de ellos. Gira Decta. Efectivamente, los Decta, los barceloneses Decta, que tras su concierto este pasado fin de semana en la capital madrileña, pues van a repetir cartel, va a repetir cartel nuestra banda asociada, esta vez el sábado que viene, en la sala Wolf de la ciudad condal, de su ciudad de origen, de Barcelona. Pero no solo eso, no, porque además anuncian tres nuevas fechas en su gira. Una fecha en Valencia, otra en Portugalete, 6 y 1 a 7, y otra en Vigo. ahí en Vigo van a ir muy bien de luces, porque ya sabéis que está ahí el iluminado de los millones de luces LEDs. Bueno, pues conforme se vayan acercando esas fechas, os iremos informando detalladamente. Y lo que vamos a hacer, sobre todo, a partir ahora en directo no, pero sí que vamos a informar que en el artículo que acompaña al podcast del programa cada día, tendréis enlace directo para pillar vuestro ticket anticipado para los Decta en Barcelona este sábado 26 de febrero. Los Decta nuevamente en los escenarios On Stage Live. Mira, Rosa, Rosa, tenemos por aquí uno que sí que se ha recuperado bien. Ha aprovechado el fin de semana para cargar pilas. Ese Félix desde Tudela, Nafarroa Pride, dice que viene con fuerza bruta de lunes y nos ha soltado un gruñido, que menos mal que es escrito y no gritado, que si no nos hubiera ensordecido. Van entrando más saludos. Ese Diego, Logroño Power de La Rioja, Upay. Venga, más noticias que nos dejan nuestras bandas asociadas. Roxa Rosae. H's este viernes en Madrid. Efectivamente, si los Decta van a estar el 26 en Barcelona, el viernes 25, absténganse de la rima fácil, nuestra banda asociada de Hortaleza actuará junto a los italianos Skeleton en la sala Revy Live, ya sabéis, ahí en el polígono de Vicálvaro, en Madrid. Con apertura de puertas a partir de las 7 de la tarde. Imaginamos que los conciertos comenzarán a partir de las 7 y media o las 8, no lo sé, pero como es un sitio en el que se está muy bien, vosotros acercaros a las 7 y no os perdáis nada. Porque es una nueva oportunidad para disfrutar de Marcial y sus chicos demostrando toda su energía y buen hacer en directo. Al igual que te decía, con el enlace a la venta directa para el concierto de Decta en Barcelona, también habrá enlace, link para la venta online de los tickets para este concierto de H's junto a Skeleton el próximo viernes 25 de febrero en la sala Revy Live. El podcast, digo, está el artículo que acompaña el podcast. El podcast lo compartimos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Pinterest, en Telegram. Estamos en todos los pinches lados y de cualquiera de esas maneras puedes encontrar a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, 5, 5 y media, está siempre disponible el podcast junto con el artículo que le acompaña, el podcast de Pequeño Ternasco. Vamos a recordar más conciertos, esta vez no tan próximos en el tiempo, pero sí conviene recordarlos. Gurrea Rock Festival 3. Y además este hay que lo recomendamos, obviamente, porque hay bandas asociadas que participan en ese cartel, pero es que todavía queda alguna entrada a precio reducido, alguna entrada anticipada a precio reducido de 10 euros para asistir a la tercera edición de este joven festival orcense, del Gurrea Rock Festival. Un cartel que compondrán Tachenko, Desacato y dos de nuestras bandas asociadas, Isabel Marco y Acero. Recuerda, el 9 de abril en el pabellón polideportivo de Gurrea de Gállego. También tendrás enlace directo a la venta anticipada online de esas entradas para el Gurrea Rock Festival. Y te indico también los puntos de venta física anticipada en Linacero Zaragoza, Discos Leyenda en Zaragoza, El Tapeo Rock de Zaragoza, Discos Cocodix en Huesca, Bar 2002 en la propia Gurrea de Gállego y en el Ayuntamiento de la localidad de Ocese. También tendrás ahí entradas anticipadas y luego pues ya en el pabellón el día del concierto. Aupa ese Gurrea Rock Festival y aupa la siguiente banda que nos acompaña. Novedades, Hijos del Tercer Acorde. Efectivamente, la más joven formación en unirse al proyecto Bandas Asociadas está presentando, con muy buena acogida, por cierto, su proyecto acústico al que han llamado Vagabundea. En este proyecto recorren las calles y pubs de Valladolid e invitan a cualquiera que tenga inquietud artística o musical a subirse con ellos al escenario y presentarla ante el público que congregan estos muchachos. Informamos también que los folkies de Valladolid andan buscando guitarristas. Si vives por la zona de la ciudad de Pisuerga, no dudes en enviarles tu material por mensaje privado a través de sus redes sociales. Y por supuesto, es la web de asaltomatarradiorock.com, en la página que Hijos del Tercer Acorde tienen propia en nuestra web, tendrás acceso a esas redes sociales. Sobre todo, esta campaña la han publicado en Facebook, Instagram y Twitter. Así que desde esas tres redes sociales, si eres guitarrista, vives por la zona de Valladolid y te gusta el folk metal, pues les puedes dar un toque y presentarles tu material. Y tenemos una banda absolutamente protagonista en el día de hoy, en este lunes. ¿A cuánto estamos de febrero? Roxa Rosae, que no lo veo desde aquí. Ah, bueno, sí, 21 de febrero del 2022. Tenemos una nueva banda asociada protagonista. Mortal Masses se acaba de unir al proyecto Bandas Asociadas. Mortal Maze. Damos la bienvenida a Bandas Asociadas, a este cuarteto segoviano de thrash metal, uno de los estilos predilectos de este programa, ¿verdad, Rosa Rosae? Cómo nos gusta el thrash metal para alimentar el espíritu. Cosa que además me hace especial ilusión, ¿eh? Porque tenía muchas ganas de que se uniese al proyecto un grupo que practicase este metal que tanto me gusta por su velocidad, su dureza y su actitud. El thrash metal, grandísimo, ya lo sabéis. Además, un estilo musical que goza de muy buena salud en la piel de toro. De sobras conocidas son bandas de thrash metal de territorio estatal que están triunfando a nivel internacional. Formaciones, por cierto, a las que nada tiene que envidiar, al menos musicalmente, no tanto en esa relevancia internacional, pues este cuarteto que hace temas tan poderosos como el que vamos a escuchar, el corte número 8 de su álbum debut homónimo, el corte número 8 del LP debut de Mortal Maze. Esto se titula Beyond the End y suena así. Ellos son Mortal Maze. Ya escuchaste por aquí un tema adelanto, anticipo de ese primer trabajo de los segovianos. Este es el corte número 8 de ese álbum debut homónimo. Mortal Maze, muchas gracias por uniros a Bandas Asociadas. Muchas gracias por confiar en nosotros. ¡Aupai! Y nos van llegando más saludos desde los madriles, nuestra ternasquilla Tania. Y desde un poquito más lejos, nuestra compañera de ondas, Mercedes Herrada, del programa Mixtape, nuestra encantadora de serpientes, ¡aupa! Desde un poquito más lejos, desde Osnabrück, desde Alemania, nada menos. Saludazos también nos llegan desde Alacant, del Comando Punk Galicia Alicante y toda la cuadrilla del CSA Magallanes, como siempre a través, esos gruñidos poderosos a través de nuestro ternasco Fer. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Bien, seguro que el líder de los ratones colorados que acaba de saludarnos y identificarnos que ya está la escucha, conoce perfectamente estos primeros acordes, estas primeras notas que están sonando. Estamos en la recontraversión. Into my little world, painful to me. Por cierto, desde la tribu Ternasca nos llegan comentarios excelentes sobre la calidad de estos chicos de los Mortal Maze. All I ever wanted, all I ever needed is here. Félix también se ha percatado rápidamente de que está sonando el clásico de Depeche Mode, Enjoy the Silence. Bueno, para encontrar este tema me he tenido que dar una vueltecita, que hacía tiempo que no visitaba el canal de YouTube del músico youtuber suizo Leo Moracchioli. Que como suele ser habitual, él se marca muy en su línea versiones de un montón de bandas, en este caso de Depeche Mode. Enjoy the silence, disfruta el silencio de tu amigo vecino Santi Pequeño Terrasco para que escuches la canción. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Terrascos! Ahí está el sonido inconfundible del gruñido poderoso de nuestro Terrasco Catalonia Crew Des. Y nuestro Terrasco Nafarroa Pride Sanhammer, que nos comenta que los Lacuna Coil también hicieron una versión de este tema hace allá por el 2005. Bueno, este tema ha sido muy versionado, la verdad. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Terrasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Terrasco. En lugar de disparar, insulta. Pues abrimos con un poquito de Nafarroa Power. En vez de Nafarroa Prime, Nafarroa Power con Ardi Belzac. Cinco balas será esta primavera el título del segundo trabajo discográfico para los grupos thrash metaleros de Navarra. Este es el tema anticipo y presentación. Esto se titula El Camino de la Guadaña. Corazón, Menos mal que nos queda Portugal, que no había prácticamente países conectados aparte de España. Bueno, sí, estaba Alemania y ahora también Portugal. ¿Dónde están nuestras amigas y amigos del otro lado del charco? Elías es tremendo, dice que eso del camino de la Guadaña, ¿dónde está? En la calle Génova. La leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! Oh, oh, Alicia, en el país de la codicia, de los macabras que la bestias. La mujer Alicia, la polima buscando Alicia, en el país de la malicia. No puedes salir. Al final sí que eran Nafarroa Pride. Sí, los Ardibelsa vieron orgullosos nuestros oyentes navarros de su banda. Y no menos buenos son estos que se unan. Me cago en su puta calavera. Buenos, buenos hasta decir basta. El mundo necesita más, world needs más. Esto es lo nuevo de los de Igualada, de los Lasers Crisix. Que en abril lanzarán Full HD, Full HD, su quinto álbum de estudio. Y para presentarlo han juntado en esta canción a 10 cantantes de bandas nacionales e internacionales. WNM United, World Needs Mosh. They heard a million times, you had little speech. Carry on his way, we brought a different feel. We stand as one, even now. Let's make incomplete a bad, unbeatable. Come on, righteous of the ballot. Unwit, righteous are now to vote. Oh, nice rush. Bueno, ya se conecta también, ya se conecta la people de los USA, Aupai. Cerramos el bloque con un broche de oro, con un broche de lujo. Estos son, me encantan, Hora Zulu. Mírame bien, por si te olvidas de quién puso el cañón en tu sien, vino a matarte por dentro. Yo soy aquel que vive preso en la piel de quien existe y es fiel, y sin buscarte te encuentro. Lo piensas, pero en parte temes arrepentirte. La suerte es quien reparte, te han visto desdecirte. No pretendas culparte, no hay deshonra en hundirte. De esto se trata este arte, marcharte pero no irte. Esto se titula La manera de decirte y es un sencillo que acaban de publicar y que grabaron junto a él, junto a Miguel Ángel Martínez Mart, poco antes de su triste y reciente fallecimiento. Miguel Ángel Martínez, conocido como Mart y también conocido por ser hijo de cantante de Medina Zara. De lo poquito que saqué yo en claro, es que el destino puede ser. Bueno, una nueva formación para mostrar mi... una nueva oportunidad para demostrar mi admiración por esta fenomenal formación granaína. Hora Zulu, la manera de decirte. Descansa en paz, Mark. Pero en parte sigo buscando la manera de decirte que no me queda más remedio que dejarte. Sé que es horrible, ¿para qué voy a mentirte? Y tengo miedo solamente de pensarte. ¿Cómo contarte la verdad? No quiero herirte. Ando detrás de no dudar para olvidarte. Quiero mirarte cara a cara al despedirte. Quisiera dejarte ahí fuera. Me desespera, pues no hay manera. Sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Cuidado, cuidado. Tú lo has dicho, tío. Nadie le ha tocado huevo a Jesús. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pip, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. Que te joda. Hola, mente tú. ¿Cómo lo estamos pasando, amigas? Madre robo. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Cada día aprendemos un poco más de Telegram aquí en la conciencia rocker. Ahora me ha salido una notificación como unos ojillos mirando así de lado a otro y ponía Tania está haciendo no sé qué y salían unos ojillos así. La bizarrada de hoy, la sección nuestra de cada día, Roxa Rosae, hoy viene con tema, con leitmotiv, con tema común. Vendría a ser madres, hijos y soluciones. Vamos a por el primer titular. Madre hace firmar a sus hijos préstamo para comprar una Play. Virgen Santa. Bueno, he puesto los sonidicos, se me ha olvidado. Vamos a tener que repetirlos del último día. En fin, hay métodos del todo variados para enseñar y educar correctamente en una familia. Una madre ha demostrado que incluso se puede hacer con un interés económico que quede entre padres e hijos. Esta mujer ha revelado cómo ella y su marido hicieron que sus pequeños, de 9 y 12 años, firmasen contratos de préstamo después de que les prestaran, valga la redundancia, dinero para comprar nuevas PlayStations y una tele nueva también. Después de meses de ahorrar el dinero de las tareas, el dinero de las navidades y el dinero de los cumpleaños, las cuentas bancarias de los dos niños están a $350. Todo. No está mal, no está mal. Con 9 y 12 años no está nada mal, ¿eh? Como padres, mi pareja y yo nos enfrentamos a dos opciones para enseñar a nuestros hijos lecciones de vida, escribió Nicole Adams, de Nueva Zelanda, en un post de Instagram. La primera de las dos opciones es que simplemente les explicamos que no tienen suficiente y que sigan trabajando duro, duro, ahorrando duro a duro, hasta que tengan la cantidad correcta. La segunda es que les vayamos poniendo ya en canción y les expliquemos sobre los préstamos, la devolución de los mismos, la calificación del crédito si se paga a tiempo sin dramas y el grave asunto de los intereses añadidos e incluso el cobro de las deudas, ha explicado. Pues bueno, Nicole y su marido eligieron esta segunda opción. Salieron a comprar los artículos y su marido redactó un contrato de préstamo e hizo firmar a los dos muchachos. Jodo, papá banquero, la hostia. En este momento los chicos están endeudados con el acuerdo de que durante las próximas semanas harán sus tareas para pagar las cuotas del préstamo. Les explicamos los detalles adicionales sobre los intereses con los préstamos, pero decidimos no incluirlos en sus contratos, continúa explicando la mujer. Y los hijos, según ha relatado, lo entendieron y lo están ejecutando sin problemas. Anoche mismo, Tagüera, que es una de ellas, vendió su ordenador a nuestra hija por $160 para poder pagar su préstamo más rápido. Y Jordan está considerando vender su vieja PlayStation por la misma razón. Jodo, pues sí que se han puesto las pilas rápido, sí. Y remata la mujer esta diciendo: me encanta esto para ellos. Estoy tan contenta, tan contenta, tan contenta que les voy a dar un arrumaco. Y después un... caramelo. Pues bueno, Arrumaco es el nombre de la banda y Caramelo el título de la canción que estás escuchando. Me sabe a caramelo. Y no te puedo dar ninguna más, ninguna información más sobre estos muchachos. Me he tirado media hora o 40 minutos buscando en la red de redes y absolutamente nada de nada. De hecho, la canción me llegó porque nos mandó un oyente el enlace a YouTube vía mensajes de la página de Facebook de asaltomatarradio.com. Así que, Sergio, aquí tienes a los Arrumaco y aquí están sonando Caramelo en Pequeño Ternasco. Me pierdo en tus ojos, no hay grito que me encuentre. Que no los iba ni a pinchar, pero bueno, como me venía tan como pinchar el culo, tanto el nombre de la banda como el título de la canción, para la noticia, pues aquí están. Los desconocidos Caramelo, o sea, los desconocidos Arrumaco y su tema Caramelo. Vivo en un latido del reloj. Y bajarte del cielo una estrella para que juegue con ella. Eso sí, al menos es novedad porque está publicada la canción en este mes de febrero. Una noche en vela. Y si el infierno me espera, en el fuego me verá al ver. Me acurruco en tu brazo mientras dure la tormenta. Cuando palme el invierno, volverá a ser primavera. Si algún día te falto, que me convertí en ceniza. Y buscaré el infinito mientras mi cuerpo agoniza. Y entraré aullándole a la luz. despierte el sol, remando las amapolas y surgiendo el desamor. Voy doblando las esquinas hasta que encuentre un rincón en el que no corra el aire ni un poquito entre tú y yo. Amarrado a la cola del viento, vivo en un latido del reloj. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues sí, sí, al final he decidido ponerla, pero por eso, porque tanto el nombre de la banda como el título de la canción lo verían bien para la bizarrada. Y prácticamente no la había escuchado, o sea, lo justo para descargarla e igualarla los volúmenes, o sea, no había escuchado nada más. Y Félix, desde tu verano, nos da la clave, dice, es el de extremo duro, pero disfrazado, vamos, perfectamente definido. Venga, vamos a seguir con soluciones creativas de las mamás con sus vástagos. Roxa Rosa, ¿eh? Madre crea solución para no gritar a sus hijos para bajar a cenar. O sea, que se va. Eso, esa voz tan entrañable del ¡Joshua! Por los balcones se va a acabar, ¿eh? Esta madre ha encontrado la clave para no tener que pegarle chillidos a su niño desde la ventana de su casa. Esta madre de Plymouth, en Inglaterra, compartió en sus redes sociales el truco que ha ideado para sustituir sus gritos a la hora de comer y cenar, pues tiene 4 niños y está harta de dejarse las cuerdas vocales. Cansada de gritar a los niños, prueba con los timbres, recomienda a esta mujer de 30 años de edad. Pon uno en cada habitación y no habrá gritos. Tal y como se ve en su vídeo de Instagram, ha colocado 3 botones en un armario de la cocina y cada vez que quiere llamarlos, los pulsa para que las habitaciones de sus 3 hijos mayores suenen unos avisos sonoros. Aunque hay que decir que lo cierto es que no lo hace solo para ahorrar energías, sino también porque su hijo pequeño, de 6 años, es autista y tiene varias dificultades de procesamiento sensorial, por lo que es sensible a algunos ruidos determinados. Sigue contando la mujer, es por esto que se me ocurrió lo de los timbres, para no tener que gritar y dañar sus tiernos oídos, asegura. Y continúa diciendo, además es genial porque el ruido del timbre se escucha a través de los auriculares y ya no hay que gritar. Justamente lo contrario dicen las chicas y los muchachos de Broken Peach. Hay que gritar, hay. Mega conocida por sus covers en YouTube, Formación Gallega presenta el primer adelanto de lo que será su álbum debut. Un álbum con temas propios, porque hasta ahora siempre habían hecho covers y bien que les había ido. 320.000 seguidores en redes sociales, más de 30 millones de visualizaciones en YouTube. Vamos, un escándalo, ¿eh? Pues bueno, han grabado este tema en dos versiones, una en inglés, I've Got the Fire, y esta en español de Cervantes, Hay que gritar. Y hay que gritar cual fanática quinceañera cuando ves a estas mozas en el escenario, porque son absolutamente tremendas. Broken Pitch, Hay que gritar, sonando nuevamente aquí en Pequeño Ternasco. No hay que esperar, me da igual, lo ves bien o no, estoy en marcha, entiéndelo. No hay que esperar, me da igual, y por favor, no me... Son un poco Greta y los Garbo, pero en guay, ¿no? Tus cadenas se rompen sobre mi piel, has creado un animal. El relleno. Hoy nos tocamos con esta balada y tema que da nombre al 19º álbum de los putos amos en esto de tocarse en el rellano. Por si no se ha notado poco todavía, estos son Scorpions. And if you always keep the faith, no. Rock Believer, el grupo alemán que no se va ni con lejía. You saw the beauty of it all. Hoy más que nunca, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Galán. I like you. you. We go from here to everywhere. Hostia, Feli, dice, estos son los de los pelos, ¿no? Pelos como escorpiones. Love came to me so many ways, no matter what some haters say. No one can take our dreams away. Scream for me, screamer, I don't believe I like you, just like you. Me vas a quitar el título del costurero de las ondas, Félix. I don't believe I like you, just like you. Take our dreams away. No one can take our dreams away. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Come on, scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Pisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. Pues mira lo que hacen los aceros, Roxa Rosea. Rosea, Rosae, Roxa Rosae, o sea. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que, bueno, agradeciendo como siempre la escucha, ya sea en directo, vía podcast o las redifusiones, y recordándoos ahora sí como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, con tu madre buscando soluciones extrañas para que cenes, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto en Santernascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana aquí estamos otra vez. Agures, mon amores. Asalto mata. Asalto mata.